bajando y en bolsas de terciopelo a los niños van llevando bombones y caramelos. Bombones y caramelos, que en la noche de los reyes son las lágrimas del cielo. En un camello dorado que brilla como la cera, viene Mercio muy apenado, porque juguetes no queda, para un niño que se ha encontrado. Ese niño más bonito que estrellas, soles y luna, y gracias a los pastocitos, viene de pasto una cuna, y a sus pies un corderito. Desbordado. ¡Ale! Y los reyes y pastores ante el niño se han postrado y lo coronan de flores. ¡Aliente! ¡Toma usted castaña! Flores blancas y morenas. ¡Ale! Flores blancas y morenas, por nuestro Dios bendecía, anuncia la noche buena. Noche color de esmeralda, noche buena de mi vida. Noche color de esmeralda, con su campana amarilla. La giralda, la llegada del Mesías.